El tiempo no volvió a tener, se unió otra vez. Se mira el ritmo en el que estás bailando. Yo te tengo en la mirada desde que llegué. Dime el pulso si estoy apuntando. Al ver tu tatuaje, perdí mi coraje. Que un trago que relaje, que te quiero hablar. Y si logro que el cielo te acerque y bailemos, os voy a rogar. Que suene una canción más lenta, que dure un poco más de la cuenta. Quiero disimular que no me sé tu nombre. Yo quiero conocerte como corresponde. Que suene una canción más lenta, que dure más de 2:50. Con un poco de tiempo hay que coencaje. Como lo siento, falla con tu maquillaje. Estoy moviendo pa' que sean las 12. Que tu boca roce con mi boca y no sé tú. Pero yo quiero esta noche con goce. Creepy, niña y goce. Porque mi niña, yo que soy tu tubo. Haberte conocido la noche perfecta. Salieron las estrellas pero no las nubes. Pudiste ver todas mis indirectas, ay, qué suerte tuve. Que suene una canción más lenta, que dure un poco más de la cuenta. Quiero disimular que no me sé tu nombre. Quiero conocerte como corresponde. Que suene una canción más lenta, que dure más de 2:50. Con un poco de tiempo haré que todo encaje. Como lo haces tu falda con tu maquillaje. Así cerquita y abajo tu cinturita, loco por esa boquita que no puedo besar. Mami, paremos el tiempo, disfrutemos un momento. Porque como tú sé que me voy a encontrar. Llevamos esta canción, quiero verte de slow. Te acercaste un poquito y me subió la presión. Va entrando en calor, va saliendo el sol. Estamos sintiendo lo mismo los dos. Que suene una canción más lenta, que dure un poco más de la cuenta. Pero disimula que no me sé tu nombre. Yo quiero conocerte como corresponde. Que suene una canción más lenta.